¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 30 de agosto, acabándose el mes de agosto, acabándose pues uno de los meses que en la temporada de huracanes son intensos. Estamos entrando obviamente al mes de septiembre, que va a ser tradicionalmente ha sido de los meses más intensos en huracanes. La temporada ahí la lleva, estamos muy tranquilos. Bueno, no se diga en el Pacífico, ¿eh? Hay tres huracanes, uno ya pasó al lado de Hawái y hay dos que están enfilados que posiblemente lleguen a Hawái, a las islas hawaianas. Imagínese usted, el Pacífico se ha estado con bastante actividad en este momento. Hay dos ciclones enfilados allá por el Pacífico. Nada de qué preocuparse de las costas mexicanas, pero hay que estar pendientes e informados. Tenemos un disturbio en el Atlántico que merece nuestra atención, pero no parece que vaya a afectar a las costas yucatecas. Así es de que hay que estar informados y preparados. Vamos al mes más activo en huracanes tradicionalmente en cada temporada. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 5013 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Me acompañan en la conversación Laura Alcalá y Aranza Aruesti. Empezamos contigo, Aranza. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Un saludo a ustedes y a tu audiencia, como siempre y como cada 15 días, los viernes en la noche. Qué bueno. ¿Cómo te pinta el fin de semana? Pues pinta que ya es ventaja, Robert. Pinta, a Ya punto. tiene color, ¿eh? Ya tiene color, pues. Sí, nada, no, muy bien, tranquilo, tranquilo el asunto. Qué bueno. Oye, el tema que nos traes hoy es verdaderamente este mundo de las franquicias que, por lo menos en México, pues en México se detonaron las franquicias, no sé, hace 15 años o 20 años, ¿no? Pero hay muchas Sí. franquicias mexicanas, Sí. ¿no? Sí, Casi es todo cierto. negocio lo quieren hacer franquicia, ¿no? Pues sí, nada más que no todos lo logran, porque sí se requiere de mucha disciplina y muchos aspectos muy importantes que hay que observar antes de pensar en que tu negocio casero pueda convertirse en algún momento en una franquicia, que sería muy bueno, pero pues tiene sus bemoles, ¿no? Que bueno, yo creo que muchos dueños de negocios no entienden el modelo de franquicia. O Así sea, es. porque para ellos, pues lo primero es echar a andar su negocio, ¿no? Y a Sí. veces no tienen la visión de que la manera de multiplicar un negocio y también multiplicar tus ganancias, pues es Sí. teniendo varios negocios, ¿no? Del mismo, por Así es. supuesto, eso es lo que Así es. conforma una franquicia, ¿no? Sí, yo creo que se confunden mucho el abrir sucursales con franquiciar su negocio y expandirse de esa manera. O sea, el que una persona tenga una franquicia de tu negocio es un negocio aparte, por decirlo. O sea, si está manejando tu marca, sí está manejándose conforme a tus lineamientos, apoyándose en tu entrenamiento, en tu imagen y todo lo demás, pero es un negocio aparte, o sea, digamos que pertenece a otra persona o a otra empresa. Y en cambio, si abres sucursales, pues sigue siendo tú mismo, nada más que tienes oficinas por todos lados. Entonces, yo creo, me imagino que mucha gente confunde lo que es una franquicia a lo que son sucursales de un negocio, ¿no? Bueno, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Una franquicia requiere muchos sistemas, requiere muchos procedimientos. O sea, una Sí. franquicia quiere decir que le tienes que dar a la otra persona o la otra entidad, le Sí. tienes que dar el know-how de tu negocio, Sí. pero en Sí, todo, administrativo, completito. operativo, financiero, todo, ¿no? Le tienes que dar ese Todo. know-how para que él Todo. pueda hacer también es el mismo negocio, ¿no? Sí, para que lo pueda replicar como tal. O sea, sí tienes que darle manuales de procedimiento, de todo, hasta le tienes que dar, que decir, qué color usar en cada cosa, qué logotipo manejar, cómo se deben de acomodar los muebles, cómo se debe de decorar el lugar, cuáles son, dónde tienes que comprar tus uniformes para los empleados, cómo los tienes que capacitar, o sea, todo, de verdad, Robert, hasta el mínimo detalle tiene que ver con con quien te está otorgando o rentando una franquicia. O sea, él te tiene que dar absolutamente todo para que tú pongas el mismo negocio en otro lugar, pero es exactamente el mismo, ¿no? Absolutamente, fíjate, me recordaste la franquicia Juan Valdez Café, que es Ándale. patrocinador nuestro, y que ellos desde Colombia es donde opera la franquicia, pues ya están en 20 países, están en Arabia, pero desde Colombia a las franquicias les mandan hasta los vasos, digo, aparte del Claro. café. Los Sí. vasos, la manera de hacer, o sea, los Sí. vasos, imagínate que te manden desde Colombia los Sí. vasos, ¿no? Porque el Sí, porque así modelo tiene que y el ser. sistema así tiene que ser, ¿no? Exactamente, y seguramente vienen los expertos a capacitar a todos y a decirles exactamente cómo debe de funcionar de pe a pa, desde que abren hasta que cierran, o sea, todo, porque estás hablando de un negocio, creo que es un negocio familiar incluso, ¿no? No, En fíjate, Colombia. no, es una organización de 540 mil caficultores que Ah, se mira, ok. organizaron, son Es un los colectivo. un colectivo, una cooperativa, creo que empezó Sí. así, y ellos, pues alguien los organizó para que Sí. empezaran a abrir cafeterías, ¿no? Y ahora Franquicias. son franquicias, y Son muy franquicias. exitosos, ¿eh? Muy exitosos. Sí. Es Y bueno, es una... que es. Perdón, Robert, es que la principal característica de una franquicia es que tú le puedas garantizar a tu franquiciado que el negocio ya funciona, ya camina y es un éxito. Si no, ¿cómo? Esto, si no, ¿cómo para qué quieres una franquicia que no funciona o no estás muy seguro? ¿No? Esa que me estás mencionando funciona. Funciona en todo el mundo, porque en cada lugar que pongan ese café va a ser exactamente igual, Robert. Hasta si lo ponen en Japón, te puedo asegurar que también ahí les van a mandar los vasitos. Claro, ¿No? pero aquí el secreto de esta franquicia es el propio café, o sea, Sí, son los claro. propios caficultores los que Claro. pues te proveen el material, la materia prima esencial de los Claro. cafés, ¿no? Entonces, por Claro. eso tienen mucho éxito Pues sí. Juan Valdez, ¿no? Que le está haciendo Sí. una competencia enorme a los Starbucks, ¿no? Sí, es que sí. O sea, yo no sé cómo funciona Starbucks. No sé si les mandan un tipo de café específico o no sé qué, ¿no? Pero sí supongo que algo también muy importante en esa franquicia en particular es que se está apoyando en la calidad de su producto. Entonces, no puede ser que en México tengas una franquicia de ese café y al rato metes otra marca. O sea, no puede ser, no, ya romperías con la idea de la franquicia e incluso lo más probable es que te digan, ¿sabes qué? No puede seguir funcionando porque incumpliste uno de los principales argumentos como franquicia, que estás ofreciendo un café original de Colombia, con esas Claro. características, con esa calidad. Claro, pues interesantísimo el tema, amigos, quédese con nosotros. Sobre todo, si usted quiere tener una franquicia, pues aquí le Aranza nos va a decir las características y definiciones más importantes de un negocio casero como franquicia. Pero si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, pues nosotros aquí en Fórmula en los Negocios tenemos una conversación sensacional con usted, pero antes de continuar con la conversación, déjenme darles una recomendación de nuestros amigos del Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Mire, este está ubicado en el centro de Mérida, allá en la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha, a una cuadra de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Ya estamos, pues ya llevamos una semana de que arrancaron las clases. Para el nuevo ciclo escolar y la mejor opción es el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, sobre todo papás, mamás que no lograron colocar a sus hijos en un centro educativo, este Nicolás Cámara Luján tiene cupo todavía. Ofrecemos el servicio de medio interno, donde los alumnos se quedan en horario extendido a realizar las tareas del día siguiente, supervisados por expertos. Tienen un comedor donde reciben alimentos adecuados y balanceados, pero delicioso. Cocinan cosas espectaculares allí en el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Tenemos aulas climatizadas y adaptadas para cada nivel. Los chiquitines practican el inglés, practican la computación. La verdad que el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján es verdaderamente una escuela moderna y muy completa. Comunícate, todavía tienen lugar para inscribir a tus chiquitines 9991 43 76 12. 9991 43 76 12. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Aranza Arueste y Laura Alcalá. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarles, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, escuchándoles con este tema tan interesante de los negocios caseros como franquicia, que pues yo creo que se dieron mucho durante la pandemia y que pues se dejó esta pandemia pues estas grandes enseñanzas de cómo ingeniártelas en Ah, casa. bueno, lo que le llaman las Ah, Black Kitchen, ¿no? sí, algo así. Pero Que bueno, son ahora, los ¿y que qué? cocinan en casa y lo venden, ¿no? A través de apps, sin embargo, que puedas hacer una franquicia de ello, me parece interesante. No sé si está dentro de los modelos que va a platicar Aranza, pero bueno, Pues Aranza, sí. continuamos contigo. De hecho, sí, la comida es una de las principales, los principales negocios que luego resultan ser unas buenas franquicias, siempre y cuando cumplas con lo siguiente, que es primero consolidar el modelo de negocio, o sea que tienes que asegurarte de que tu negocio casero sea un negocio sólido y probado, o sea que tú sepas que es rentable y sostenible a lo largo del tiempo. Luego también tienes que definir claramente los productos o servicios que ofreces, los procesos operativos y tu mercado. O sea que si vas a hacer comida para entregar a domicilio, bueno, pues tienes que delimitar bien qué es lo que puedes entregar a domicilio, cuáles son los platillos que puedes ofrecer, cómo los vas a empacar, cómo los vas a conservar, en fin, o sea, son muchos detalles. Tienes que asegurarte de que todo eso está muy bien pulido y que no te metas en complicaciones después, ¿no? Tienes que estandarizar tus procesos y ahí es donde viene la parte de desarrollar tus manuales de operaciones, ¿no? que ahí es donde se detallan todos los aspectos del negocio, desde la producción, pues en este caso la cocina, hasta la atención al cliente, ¿no? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo le vas a hacer para que tus clientes te pidan? ¿Y cómo le vas a hacer para que tus clientes puedan quejarse, opinar o decirte que está súper bien o te recomienden o lo que sea? Entonces, pues estos manuales son importantes para que cualquier persona pueda en algún momento replicar ese mismo modelo de negocio que tú creaste, que tú desarrollaste, que lo puedan replicar, siguiendo las mismas normas y procedimientos, pero en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra parte. También por lo mismo, tienes que tener procesos simples y automatizados en la medida de lo posible, que sean fáciles de seguir, ¿no? Si tú tienes tu receta, no es como cuando yo le pedía recetas a mi abuelita que decía un poquito, una pizquita, un chorrito, o sea, no, no, no, no, o sea, ¿no? Hay a ojo de buen cubero, no, no, no, o sea, si vas a hacer un manual de procedimientos, si estás hablando de cocina, pues tus recetas tienen que ser muy específicas y muy precisas, ¿no? Bueno, luego tienes que construir y fortalecer tu marca, o sea, desarrollar una identidad de marca que sea atractiva y reconocible, que cuando la gente vea tu logotipo, ya sabe de qué estás hablando, ya sabe qué puede esperar de esa marca, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues tienes que hacer inversiones a veces muy grandes en marketing y branding, ¿no? Para que la gente empiece a reconocerte. Pero bueno, eso de las inversiones altas, creo que principalmente tienen que estar en lograr que el producto o el comercio o el negocio inicial se posicione, ¿no? Porque es difícil que una franquicia tenga éxito nada más abriendo locales o abriendo Así es. franquiciatarios. Si el primero no logró ser famoso, ¿no? O sea, ese es un paradigma en las franquicias, ¿no? Pues sí, exactamente. Y también lo que le llaman el timing. No sé si recuerdes que hace varios años abrieron una franquicia de Santa Clara, ya sabes, de esa marca de leche y de yogur y de helados Sí, y, cómo bueno, no. de lácteos, ¿no? Pero hace mucho la intentaron abrir aquí y no funcionó, Robert, no funcionó. Nadie iba a comprar a Santa Clara porque Pero no era el bueno, sí está momento. abierta, está en City Ahora, Center. ahora sí eso ya. ya fue otro intento, eso ya fue el segundo intento, pero el primero que fue hace varios años no pegó, nadie iba, porque también tienes que asegurarte de que sea el momento adecuado, de que la gente aquí, porque antes era como más local todo y la gente no conocía esa marca. Incluso hubo un tiempo en el que intentaron abrir un Taco Inn. No sé si conociste el Taco Inn tan famoso en la Ciudad de México. Sí, ¿No? me suena, pero no creo, nunca El fui a Taco un Inn, Taco Inn. pues, cualquiera conoce el Taco Inn en México, pero intentaron abrirlo aquí. Y tampoco fue el momento. La gente a lo mejor en ese momento no estaba tan acostumbrada a comer tacos al pastor o qué sé yo. El chiste es que no funcionó. Y son franquicias, archiprobadas en otro momento, en otra ciudad. Entonces, bueno, también tienes que tener cuidado, ¿no? De cómo desarrollas tu negocio para que sea una buena franquicia, una franquicia exitosa. Quizá no funcione en todos lados, ¿no? No, bueno, yo creo Pero que bueno. también, pues, para que funcione bien, aunque sea franquicia, pues tiene que estar bien diseñado la franquicia, porque depende del dueño. Si el dueño no aprendió, no entendió o no sigue lo que la franquicia original hace, pues no va a tener éxito, ¿no? Exactamente, exactamente. Son muchos aspectos, ¿no? Tienes que probar la escalabilidad de tu negocio, ¿no? Porque, Que claro, y bueno, pero aquí me recordaste el fogoncito. El Ah, pues fogoncito esa es en una. México es una delicia, todas, no sé cuántas tenga. Creo que hasta en China ya hay el fogoncito. Pero Sí, sí. la pusieron aquí y no jaló. Y no jaló. Es lo que te digo, Robert. Es Entonces, yo complicado. creo que no, y son tacos, pues aquí también hay muchas Ah, taquerías que hacen los mismos sí. tacos que hace el fogoncito, y sí pegan, ¿no? Yo creo Sí, que tiene claro, que pegó. ver con el dueño de la franquicia, ¿no? El que compró No la sé. franquicia, que no la supo manejar, ¿no? Digo, Puede ser que le es faltara complicado. marketing. Puede ser que le faltara marketing. Es lo que te estoy diciendo, Roberto. O sea, también necesitas invertir en en publicidad, en marketing, en la imagen del negocio, ¿no? Y no pega nada más porque es franquicia. O sea, hasta las franquicias de repente no funcionan, ¿no? Bueno, pues sí, pero pues de ahí es que ya sean conocidas, ¿no? O sea, yo creo, si tú pones un Starbucks, pues ya no le tienes que hacer más publicidad, ¿no? Ya está, No, esa ya no, es esa está muy conocida, pero posicionada. sí puede quebrar un Starbucks si tú, dueño de la franquicia, no la manejas adecuadamente, ¿no? Pero bueno, interesante la plática, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y mire, todavía seguimos con estos calores, la temperatura, la verdad. Digo, ya nota como en mayo que anduvimos rompiendo récords de temperatura, pero pues todavía la crioterapia tiene que ser un hábito. Y sobre todo en fin de semana. Así es de que a donde quiera que usted vaya, cargue una hielera bien equipada para estar bien hidratados y evitar los golpes de calor. Ahora tampoco se me asolé mucho. Cúbrase, use protector solar y la crioterapia es un elemento fundamental con estas temperaturas. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Hoy ya eres parte de un café único, con un sabor premium y con presencia en más de 20 países. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Recuerda visítanos a nuestra tienda Juan Valdez Café. Pedir tu café favorito, quedarte a platicar, trabajar. Ellos tienen muy bien ambientado el café. Un lugar muy agradable, cómodo, con aire acondicionado, wifi, así es de que puedes pasar un muy buen rato. Te invitamos a conocer los diferentes perfiles de café que tenemos, que puedes encontrar en Juan Valdez Café. Una gran experiencia en cada uno de ellos. Tienen balanceados, tienen cafés fuertes, cafés expresos, tienen. Mire, a mí en lo personal me gusta el café campesino, que es como un café de olla sin tanta azúcar y que verdaderamente tiene un sabor formidable. Juan Valdez Café, café premium, 100% colombiano. Está ubicado en Avenida Cámara de Comercio, San Ramón Norte, a un costado de la glorieta de El Pocito en Mérida. Así es de que a 50 metros de la glorieta del Pocito, ahí está Juan Valdez Café. Su horario es de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y para servicio a domicilio, búscalos, tienen Rappi y próximamente Juan Valdez City Center. Y ya lo vi que lo están remodelando, va a quedar muy bien ubicado. Y pues una sucursal más de Juan Valdez Café para disfrutar un café 100% premium y 100% colombiano. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti. Y bueno, Laura, ¿con qué seguimos? Aranza, por favor, continúa con el tema tan interesante de, pues ahora sí, las regulaciones y todo lo que se tiene que cumplir para que realmente pueda ser franquiciatado un negocio casero. Pues básicamente eso, o sea, poner orden en todos los aspectos de tu negocio, tener una estructura muy, muy clara, muy precisa. Y sí, claro, te tienes que asesorar para ver la cuestión de los contratos, de las regulaciones en cada lugar, porque, bueno, pues yo no sé si tengo una franquicia de tacos al pastor, probablemente haya lugares donde no coman carne de cerdo y entonces pues no viene al caso, ¿verdad? Entonces es un ejemplo burdo, pero bueno, pues hay que ver todos esos aspectos, ¿no? Que a lo mejor, por tonto que parezca, hay veces que uno no se fija en esos detalles. Entonces, bueno, en la medida que tengas bien estructurado ya tu negocio, muy sistemático tu proceso, bueno, pues ya yo creo que ya puedes dar el siguiente paso hacia una franquicia. Y siempre que estés dispuesto a asesorar a tu franquiciado, a entrenarlo en cada aspecto del negocio, ¿no? Y bueno, pues adelante, ¿no? Y bueno, estábamos comentando hace rato de los negocios que empezaron como caseros y después se convirtieron en franquicias exitosas, ¿no? Creo que estabas mencionando el fogoncito, ¿verdad, Robert? Sí, cómo no, De el hecho, fogoncito, el digo, fogoncito, que yo sí. conocí los fogoncitos, bueno, quizás uno de los originales en la Ciudad de México, porque me quedaba de Ajá. paso en aquella época, y era una taquería fenomenal, sensacional, Hey, no, pero es era como deliciosa. muy artesanal lo que hacían ellos, pero lograron hacer la franquicia, ¿no? Y Sí, exactamente. llegó aquí a Mérida y no pegó. O sea, No pegó. no sé qué pasó, pero Sí, pasó un sí. incidente que yo me acuerde. Vinieron una familia de Campeche a comer acá, Ah, sí, cierto. y que acabaron envenenados, o sea, se Enfermos. intoxicaron de no sé qué. El caso es que murieron algunos. Sí, fue Ay, una sí, madre situación mía. muy, muy fea la que sonó, pero tristemente le echaron la culpa al fogoncito y ya luego resultó que fue en un pueblo. Comieron algo que les hizo daño y acabaron en el hospital y no sé si por una atención tardía o algo así, pero sí, fallecieron creo que dos. Entonces, pues ya la mala fama ya no se la quitabas al pobre fogoncito, No. aunque haya sido por error. Sí. Pues sí, Sí. Es que triste. ese es uno de los aspectos y uno de los riesgos de tener una franquicia, que si algo pasa. Por ejemplo, eso que pasó en el fogoncito de Mérida, le pudiera llegar a afectar al fogoncito de Guadalajara, ¿no? O al Claro. fogoncito de, o sea, no sabes, porque es que esa es la cuestión de una franquicia, es toda una imagen, es una cosa más global, ¿no? Que una taquería por ahí en Mérida. Entonces, bueno, la franquicia del fogoncito fue fundada en 1968. Y fue un negocio familiar empezó en la Ciudad de México y se fue expandiendo, ¿no? Entonces, pues el éxito del fogoncito era que habían desarrollado el concepto de comida tradicional mexicana, ¿no? Y bueno, pues así fueron haciendo sólida su idea, su negocio, su franquicia, ¿no? Siempre manteniendo la autenticidad y calidad de su producto. También otra franquicia mexicana exitosa es el Café Punta del Cielo. Eso yo creo que todos la conocen, o no sé si la llegaron a conocer, pero sí, creo que hasta abrieron una, ¿no? En City Center, ya no sé si continuó, pero ahí había un Café Punta del Cielo. Esa fue fundada en el 2004, mira, ya más para acá. Pues por una familia mexicana que buscaba ofrecer café 100% mexicano de buena calidad, ¿no? Ahorita pues tienen sus puntos de venta en todo México, España, Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es otra franquicia. Luego las alitas que también se hicieron súper famosas y esa nació en el 95 en Monterrey como un pequeño restaurante familiar especializado en alitas de pollo. Bueno, Nombre, las alitas de las pollo. alitas sí, pero hay muchas Sí. franquicias de alitas, ¿no? Ahora sí, Como ahora que se sí. multiplicaron, ¿no? Sí, le copiaron la idea. Pero te puedo apostar que cuando empezaron, o sea, yo me acuerdo cuando yo era joven, ok, hace mucho, pero era joven, solía Fue ser joven, décadas, no más. hace Ya, varios así lustros, está bien, ay, síguele, dejemos ahí, bueno, en mis tiempos las alitas se tiraban a la basura, o sea, tú ibas a la carnicería y ni quien quisiera las alitas, te lo juro. O sea, ibas a una sí, en carnicería y ni muchos quien lugares, quisiera de las hecho. alitas. Las comprabas para darle de comer a los perros o vete a saber. O sea, no era una cosa que llamara la atención especialmente. Yo me imagino que ahí en Monterrey dijeron, oye, no, pues vamos a darle un sabor especial, una preparación y como botanas o lo que sea. Y oye, hoy en día no hay lugar donde no te sirvan las famosas alitas, con salsa búfalo o lo que sea, ¿no? Entonces. Bueno, aquí en Mérida, me acuerdo, había, ya no existe ese lugar, sobre el periférico, había un lugar, periférico y Altabrisa, había un lugar sobre periférico que te hacían las alitas tipo cazo, o sea, las freían en un cazo y eran, había cola de la gente los fines de semana para comprar las Ya sé alitas ahí, dónde. Sí. Era muy Ay, no, famoso qué ese lugar cosa. y eran Las amo. deliciosas esas condenadas alitas, ¿no? Ahí fue Amo donde las alitas. yo llegando aquí a Mérida, comprábamos las alitas, ¿no? Pero bueno, interesante, amigos, si usted quiere poner una franquicia, pues póngala de alitas, ¿no? A lo mejor de alitas Alitas. de avestruz, para que sea algo diferente. Vamos a un co corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, ya fin de semana del mes de agosto. Y miren, algo interesante, pues ya está la NFL, el fútbol americano, así es de que ya es la semana que viene, el fin de semana arranca la temporada regular del fútbol americano. Así es de que, pues es como una, no advertencia, es una notificación a las señoras, ¿no? Para que ya cuando vean a su marido sentarse a ver el fútbol americano, pues por favor, no interrumpan. Lo más que tienen que hacer es acercarle la hielera bien equipada para disfrutar de los partidos de fútbol americano. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, déjenme darles Mucho una menos, mucho déjenme menos. darles una notificación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas aquí en Yucatán: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y bueno, están remodelando o están abriendo una nueva tienda en la que van a festejar sus 29 años de Aditimper. Así es de que aquí estaremos platicando con ustedes de nuestros amigos de Aditimper. Pero comuníquese con ellos a través de su página web, su tienda en línea, que es un portento tecnológico donde usted puede comprar todos sus productos, se los llevan a su casa, lo puede hacer desde la comodidad de su computadora o su teléfono. Esto le dio a Aditimper una expansión importante a nivel nacional, porque a nivel nacional le pueden comprar los productos a Aditimper. Y además, ellos son especialistas, le pueden hacer la chamba. Así es de que contacte a Aditimper, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá y Aranza Aruesti. Y bueno, Aranza, ¿con qué cerramos la conversación de las franquicias? Pues mira, vámonos rápido recordando algunas franquicias más mexicanas, como Churromanía, ¿no? De churros, ay, qué ricos. Ay, no sabes Ah, cómo se me bueno, los antojó un churros churro. allá de México en el eje central, ¿no? En el Lázaro Cárdenas, me acuerdo, en el ¿Pero centro era de la franquicia? Ciudad de México. No, Ah. era el lugar original de los churros. Esta es ahora Churromanía, creo. Su Rumanía, fíjate qué chistoso, pero es que ellos empezaron en Venezuela. El Ah, negocio caray. empezó en No, entonces Venezuela, sí. no es el Pero luego mismo. se lo trajeron a México, perdón, se lo trajeron a México y que fue una familia, los conoció en Venezuela y se trajo la franquicia a México y bueno, pues ya, pues imagínate lo que son los churros, ¿no? Entonces, ¿qué Bueno, tal pero un los churro churros con poco son café? mexicanos, ¿no? Sí, pero esa franquicia en específico, Churromanía, empezó en Venezuela. Mira, Digo, sí, interesante. ahí No empezaron a hacer sabía. sus burritos. ¿Hay Luego en el pollo Mérida aquí? feliz. ¿Hay en México aquí Ah, Churromanía? no sé, fíjate, ahorita busco en internet, no sé si haya en Mérida, pero Ahí en yo sé la. que hay lugares de churros. Sí, ahí en la plaza de la. ¿Cómo se llama? La 60. Es una placita gourmet donde hay Ah, ya varios sé, ya sé. restaurantes. Ahí hay uno de churros. No sé si sea Churromanía, pero hay una de churros muy buenos, muy ¿Quién ricos. sabe? Pues Bueno, ya a se mí ha me hecho gustan más los famoso. churros. Ay, a mí me matan. Es que yo soy bien tragona. Entonces, lo que me digas de comida, te voy a decir que me encanta. El pollo feliz, ¿qué tal el pollo Uy, feliz? sí, pero ya Empezó en desaparecieron, ¿no? 1975. Ah, no sé, fíjate, no sé, pero pues es un negocio que empezó como negocio casero en Sinaloa en el 75 y después se volvió súper famoso. Luego la Casa de Toño es otro negocio que empezó siendo casero, familiar en la Ciudad de México y después se hizo muy famoso como comida tradicional mexicana, donde venden pozole y antojitos. Esa es una franquicia. El Globo, a ver, ¿quién no conoce el Globo? Ah, bueno, es Archiconocida el así, muy Globo, conocida. ¿no? Pero fíjate, fue fundada en 1884 por una familia de inmigrantes franceses, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, bueno, las Tintorerías Presto, eso también es una franquicia, originaria de España, pero se la trajo una familia mexicana en el 97 y de ahí en para adelante ha sido un crecimiento explosivo, ¿no? Y Y luego también, ya digo, le. todos estos negocios, el Globo, por ejemplo, pues sé que lo compró Carlos Slim, ¿no? Era de Grupo Carso, el Globo, y ahora ya lo cerraron, ¿no? En México, ya cerró el ¿En Globo, ¿no? México? Creo. En Oh, no México, creo, aquí Roberto. sí está Sí, aquí hay varios, ¿no? Ok, mira. Varios. Hay varios y puta, todo el mundo conoce ¿cómo se llama? El Garibaldi del Globo. Que a mí no me gusta el Garibaldi, pero me encanta el Globo. Tal, lo que pidas en el Globo es ay, delicioso. Bueno. Luego, pues a nivel mundial, obvio, McDonald's es la que encabeza la lista. IKEA, el de muebles, ¿no? Que empezó en Suecia, ¿no? Y la idea es hacer muebles baratos que puedas comprar, que puedas armar en casa, ¿no? Es un esquema como de autoservicio. Luego el 7-Eleven, ¿quién no conoce el 7-Eleven, por Dios? ¿No? Pues Es un sí, pues y negocio. bueno, ahora los de FEMSA le hicieron la competencia al 7-Eleven y yo, ahora Oxxo es, Bueno, pero eso sí. terriblemente, Muy parecen agresiva. gremlins, ¿no? Sí, tienen un esquema muy agresivo, pero a nivel mundial la gente conoce el 7-Eleven, ¿no? Kentucky Fried Chicken, bueno, es otra franquicia muy conocida a nivel internacional. Subway, ah, ¿no te gustan los sándwiches de Subway? Sí, cómo no. Sí, el otro Ah. día en History Channel pasaron la historia de los Subway, de cómo se les Ay, no. ocurrió a los fundadores hacer esos sándwiches largos y grandes Sí. y frescos porque llevan muchas verduras. Frescos. Quizá más saludables que otro tipo de sándwiches, ¿no? Pero pues sí, es una Bueno, franquicia. es el sándwich, pues es una cultura norteamericana, ¿no? O sea, aquí los conocemos como tortas, ¿no? Allá los Allá son conocen sándwiches. como Baguette. sándwiches, baguettes, Ajá, ¿no? exacto. Sí, Pero exactamente. las tortas mexicanas también esas, no me digas que no te Ah, gustan. no tienen comparación, la verdad. Yo sí me das a Oye, escoger con las una torta de franquicias de las milanesa. de Mila, o las de tamal, las A las de guajolotas. tamal, sí, exactamente. Sí, ¡Qué me das a delicia! escoger, sí. Exacto. Oye, otra franquicia muy famosa a nivel mundial, Lego. Los Ah, claro. juguetes armables, los Legos que empezaron en Dinamarca en el 32, o sea, estás hablando de muchos, muchos años. Sí, cómo no. Y bueno, ahora Lego ya también tiene, crearon un juego de negocios para hacerlo con Lego. Hay una filosofía de negocio que te lo enseñan con Lego, ¿no? Se ha Exacto. diversificado, Sí. interesante, de no nada más hacer juegos para chamacos o No, las también para figuritas adultos, sí. armables, ¿no? Es Claro. impresionante el crecimiento del Lego. Sí, exactamente, porque incluso han hecho películas de Legos, y en fin, o sea, sus líneas temáticas, ¿no? Porque se tienen así o castillos o submarinos o lo que sea. Mi hijo, bueno, era fan de comprar sus paquetitos de Lego con un tema específico y se echaba horas, horas armando eso, ¿no? Entonces, para mí era una maravilla porque lo alejaba de la televisión y estaba sentadito, tranquilo, armando sus Legos, ¿no? Pues sí. Padrísimo. Luego, pues, las donas, estas Dunkin' Donuts, Las Domino's Dunkin' Pizza. Donuts, sí, muy buenas. Bueno, Ah, sí. las que a mí me gustan, las Krispy Kreme, o cómo se llaman las donas esas, Las famosísimas Krispy Kreme, que ¿no? su filosofía de ayudar, pues es que las hizo famosas, ¿no? Más que su sabor, pero bueno, aquí hay una, está hasta la fábrica ahí a la vista de las Krispy Kremes, que son muy ricas, ¿no? Pero bueno, pues excelente el tema, Aranza, muchas gracias, pero pues ya se nos acabó el Gracias. tema, ¿eh? Gracias, Finito, Aranza. finito. Gracias Finito, a ustedes. gracias por estar aquí, gracias, Lau. Gracias, Aranza. Y gracias, amigos, por Gracias a escucharnos. ustedes. Gracias, Robert. Bien, gracias, Aranza, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.